buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estáis? Hoy estamos cerca de la Navidad y tenemos una buena noticia, ¿verdad que sí, Pedro? Pues sí, porque estas yo creo que van a ser las mejores Navidades, porque no hay obligación de juntarse con nadie. Si quieres, no hace falta ni que veas al cuñado, ni a tu madre, ni a tu hermana, y a los allegados, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues tampoco hay que verles, o sea, te puedes juntar, pero no hay una obligación. No es recomendable, o sea, te vas a quedar en casa, te vas a dar tu atracones de series y vas a hacer lo que tú quieras, autoerotismo, onanismo o algún ismo que te mole. Todo por la Navidad y por la salud, que es lo más importante. Y todos los langostinos para ti. Claro y que todo sí. Todo el turrón para ti, todos los mazapanes para ti. Nada de compartir comida, nada de compartir la vamos comida. A flipar, todo para ti, para tu gato, para tu perro o para tu familia a la que toleres. O sea que viva fuera los convencionalismos sin peña. Claro que sí, y como la semana pasada ya dejamos abierto este mensaje de esperanza, pues más esperanza que os damos con estos mensajes navideños, así que vamos a seguir con la esperanza que transmite el señor Aramburu en un nuevo programa de Historias con Swing, con Joaquín y Pedro. Bueno, Joaquín, y retomando el programa de la semana pasada que dejamos ahí a Fernando Aramburu, que he visto hoy en la red que Patria ha sido la serie más vista y es el autor del libro este Patria tan polémico, pero nos vamos a ir a las antípodas, a la paz, a la poesía, cuando estás contigo mismo y no tienes nada que preocuparte, ¿verdad? ¿Cómo molan esos momentos, verdad, Pedro? Pues sí, efectivamente. Además, bueno, hay que avisar que, claro, la semana pasada comprobaríais que no hubo programa, que hubo una reposición, porque, por desgracia, estuve yo precisamente haciendo esta introspección personal en el hospital de Basurto. Mindfulness Basurto, Basurto's Mindfulness. Sí, hablando profundamente con mi colon y ya parece que nos hemos entendido un poquito, así que volvemos a retomar Aramburu dos semanas más tarde. Eso es. Y de hecho vamos a ir directamente al tema de los temas, peña. Prepararos, abrocharos el cinturón, porque esto comienza heavy. A un visitante de mi tumba. Es la mañana o es la tarde, no creo que la noche. Una persona se ha parado ante mi tumba. Hombre o mujer, le supongo un rostro, un atuendo, la incierta provisión de días por vivir. ¿Acaso turbe a esa persona por un instante el negro pensamiento de que podría estar ocupando mi espacio? Le supongo un rápido alivio al comprobar que no es así. Le supongo también el temor a que tarde o temprano se cumplirá en ella lo que nunca deja de cumplirse. Ignoro si el visitante me conoció cuando me era dado respirar entre los vivos, si le hablaron de mí, de un ser humano defectuoso como todos, que gustó de ejercer la imaginación por escrito, o si un azar trivial lo ha inducido a detener la mirada en el nombre cincelado en piedra. Pudiera ser que le despierte compasión la demostrable certeza de que no quedan en la reducida y modesta oscuridad que me comprende, sino unos pocos despojos minerales de cuanto allá en el tiempo hizo de mí un cuerpo que se movía convencido de estar separado de la tierra. Si le pudiera contar, ¡ay!, si yo pudiera decirle hasta qué punto no hay misterio, ni castigo, ni recompensa en nuestro retorno a la materia inerte. Que lo raro es vivir, figurarse la eternidad, estrenar una camisa. Que la alegría y el dolor, la música y la tarde están en su lado y eso es todo. Que nada, en fin, lo distingue del suelo que todavía lo sostiene. Ardua es su tarea, no elegida de existir, pero en su mano está dotarla de sentido si a la vida general agrega unas briznas de conocimiento y hermosura con esfuerzo generoso. Si multiplica y comparte, no pidiendo nada a cambio, los dones gratuitamente recibidos. Hacerme oír es imposible ni tal vez interese al visitante la opinión de un pobre muerto. Quienquiera que sea, pasado un rato, se aleja de mi tumba, arrastrando sus esperanzas como una ristra de latas por la senda del cementerio. No sabría yo decir quién se apiada más del otro. Horas de serenidad. Salvo que me dé un disgusto o me orade con su dedo afilado una dolencia, al declinar la tarde llegan mis horas favoritas, previas al reposo nocturno. Cumplidas las tareas del día, la casa sosegada, me retiro a la soledad del cuarto y, acomodado en un asiento sencillo, me consagro hasta la medianoche al ejercicio deleitoso de la lectura. A mi derecha, sobre una mesa baja de tablero circular, están la lámpara, el cuaderno de anotaciones, tal vez un diccionario si el libro que entretiene mis ocios fue escrito en un idioma que no domino enteramente, y de vez en cuando, llevado por mi inclinación a los placeres apacibles, un vaso con una sabia cantidad de vino. No necesito más, y aun eso es mucho para estar a buenas con la modesta y torcida sombra que proyecto sobre el suelo. Poco a poco, la ventana ennegrece, la noche encierra en su cajón oscuro los paisajes, y es entonces, a solas en mi reclusión voluntaria, ya no joven, cuando me entrego a la tranquila felicidad del libro abierto. En los vocablos ordenados con mayor o menor pericia por un hombre a quien ni siquiera conozco personalmente, por una mujer que quizás ya no vive, busco porciones de profundidad que procuren espacios nuevos a mi defectuoso entendimiento. Busco un poco de música verbal que me consuele y emocione. Busco, en fin, aquellas invenciones curiosas, intensas, divertidas, dramáticas, que, ideadas por un escritor de genio y revividas por un lector atento, continúan significando en unas páginas. Horas gratas, horas de serenidad, que generosamente deparan a un hombre el aliciente de una aventura en su crepúsculo. Una prosa que acierta a fluir con maestría, en la que se aúna la naturalidad, la perspicacia, la elegancia. Unos versos finos como hilos de cristal que pronuncio con cuidado, en voz baja, para que no se rompan. No se me ocurre con qué mayores dones podría despedirme el día. Y así, no es raro que en el momento de entregarme a la noche acuda a mi garganta una honda sensación de agradecimiento. Extinguida por fin la luz, todavía admirado, acaso conmovido, me parece percibir en la oscuridad del cuarto, mientras espero que me venzca el sueño, el olor literario del papel. Thank you. Manzana. Compañera de la escritura, la manzana matutina. A veces, tantas veces, entre las 9 y las 10, pesa en los párpados la noche mal dormida. Los dedos de las manos se muestran perezosos. Miro entonces con ojos soñolientos la humilde, la pacífica manzana que reposa junto a una pila de libros sobre el escritorio. Al modo de quien culmina una labor primorosa, la claridad a un joven del día le pone un destello en su piel tersa, recién lavada. A un lado, los tonos verdes y amarillos se reparten en buena avenencia su redondez irregular. Al otro, el rojo encendido, obra del sol paciente, reclama para sí toda una mejilla. Tomo la manzana, de tamaño proporcionado a la mano, y la muerdo en su rubor crujiente. El rito se repite cada día, más o menos a la misma hora, por motivos que nada tienen que ver con la nutrición. En todas ellas percibo, antes que su sabor, una disimulada resistencia a darse. Todo lo contrario de la naranja que, desnuda de su cáscara, se entrega al sacrificio jugosa desde el comienzo. O de la ciruela, con la que conviene tener cuidado para que, en su afán de atravesar entera y rápida la boca, no nos atore con el hueso la garganta. La manzana, en cambio, tiene sus puntas de orgullo y es más hermética, más callada en sus aromas, que no le faltan cuando quiere. Ofendida por el mordisco, cortada o golpeada, la manzana ya no quiere sino desistir en su existencia de manzana y oxidarse y corromperse cuanto antes. A mí, la verdad, a estas horas no me apetece hincarle el diente. Preferiría volver a la placidez de la cama. Pero el trabajo, no perdona. Busco entonces que la manzana me euforice y que bocado a bocado me saque del marasmo a que la fatiga me condena. El prodigio acontece tan pronto como el jugo agridulce esparce su onda intensa dentro de la boca. El efecto, ¡ay!, es inmediato. Empieza con una sacudida de frescor que, extendiendo desde el paladar, se comunica al resto del cuerpo y me despeja. Al instante, bullen en el cerebro repentinas ocurrencias. Los párpados se revisten de agilidad, la espalda se estira y los dedos cumplen con saltarina prontitud la tarea de trasladar al papel o a la pantalla las frases que les llegan sin descanso. Siguen 20 o 30 minutos altamente productivos. ¿Y todo? ¿Gracias a quién? A una humilde y pacífica compañera de la escritura, la manzana matutina. imágenes de documental. He reconocido la acera al instante. Y eso, que en la pantalla no se ve, sino parte de un cuadrado de baldosines blancos cruzado por una franja de baldosines oscuros. La imagen, un primer plano que no permite la ubicación exacta del sitio, corresponde a una calle céntrica de mi ciudad natal, allá por el 80 y tantos. La sitúo en el paseo junto al río, por ejemplo, o en ese otro que bordea la playa, motivo frecuente de postales y de folletos para turistas. Por ella camina de costumbre la gente ociosa, el paso placentero, la estación benigna, el cochecito del bebé. Una acera de baldosines acaso costosos, reservados por el presupuesto municipal para las vías públicas de postín. En las tardes templadas es una delicia caminar cerca del rumor de las olas. El sol se detiene un momento, en difícil equilibrio, sobre la raya azul del horizonte. El aire urbano huele a mar y cualquiera juraría, por el gesto de satisfacción de los transeúntes, que el mundo no está lejos de parecer el paraíso. Añadiré, no obstante, que en la acera mostrada en el documental, sobre los baldosines blancos y sobre unos pocos de los negros, se extiende una mancha de sangre. Un hombre ha sido asesinado. Su nombre, su edad, su profesión, la viuda llorosa y el político que ensaya junto al micrófono una variante a su fórmula habitual de condolencia y repulsa para no repetirse. El otro político, que humano como el mármol, supedita la vida a una abstracción. Se conoce que antes de llegar las cámaras, el hombre ya ha sido retirado del lugar de su muerte. No le han dejado ni la sábana compasiva que lo cubría. Se lo han llevado, adiós, uno menos. En la acera por la que caminaba, erguido, respirando a pleno pulmón el último minuto de su vida, solo queda la mancha de sangre. ¿Por qué le han disparado? Es que no era exactamente un hombre. A ver si nos entendemos. Era un objetivo, una legaña molesta en el ojo de una utopía. Aparece en la pantalla un funcionario del ayuntamiento accionando una manguera. El chorro potente arrastra la mancha colorada hacia el sumidero. La sangre y el agua se confunden, formando una espuma levemente rosada. Secuencias después, la acera presenta un aspecto limpio. Los baldosines, mojados, relucientes, parecen nuevos. Por el lugar donde horas antes un hombre murió a tiros, donde se vació de sangre y dejó de golpe huérfano su viuda, van y vienen, como todos los días, los transeúntes. Agua feliz. De pronto, mientras camino por el centro de la ciudad, me obliga a detenerme, me roba el pensamiento, volviéndome del derecho del revés según me pille con las tormentas por dentro o el corazón por fuera, esa propiedad acústica del aire que en todas las edades obra su prodigio. De espaldas a la luna de un escaparate, un hombre ajeno al vaivén de la muchedumbre, las mejillas hinchadas, sopla seriamente un saxo. no lo puedo no escuchar. Me ahogaría si no inhalase ahora este oxígeno sonoro. Y, como yo, otros transeúntes, remedando la quietud de los maniquíes de El Escaparate, se paran ante el artista, atraídos por el encanto irresistible de la afluencia musical. Noto cómo la afluencia se expande a la manera de una onda líquida a través de mis órganos y comunica al pecho un ritmo gozoso de latido. Y noto, con perdón, que me corre por dentro un río de ternura, un río sin orillas, cuando compruebo, humildemente emocionado, que la misma especie que ataca y destruye, que se desangra y agoniza, ¡ay!, es capaz de suscitar la belleza. Ya está la música colmándome con su bálsamo melódico. Y cierro los ojos para mejor abandonarme a los efectos de la delicada melodía. Y cruzo así, sin necesidad de proponérmelo, la linde que separa nuestro mundo diario de ruidos infernales y silencios opresivos de esa dimensión que conforma por sí sola, en cualquiera de sus variantes, la música, añadida al universo por el diminuto hombre creativo. Miro las caras a mi lado, ensimismadas y soñadoras las unas, sonrientes en el deleite las otras, abiertamente regocijadas aquellas de quienes no pueden abstenerse de seguir el ritmo con el cuello o con la punta del zapato. No menos que la pericia del saxofonista callejero, disfruto en este instante de la paz fraterna entre desconocidos. Mis monedas en la escudilla no agradecen menos lo uno que lo otro. Aprieto a continuación los 3 minutos de agua feliz que he recogido en la palma de la mano y reanudo mi camino. Así que esta agua feliz, esta Navidad feliz, solitaria, dedicada a lo que tú quieras, sin ningún compromiso, prometido a la lectura, al ensimismamiento, a no hacer nada de nada. Al langostino en soledad, eso sí que mola. Al turrón en soledad, al silencio en soledad, o a estar con a quien a ti te apetezca. Pero pocos, pocos. Eso es porque el virus, el COVID que te ha regalado, estar contigo mismo. Así que, feliz Navidad. Eso es, feliz silencio y soledad.